Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Saludos, le doy la bienvenida al informativo mesoamericano Voces Nuestras. Yo soy Génesis R. Cruz y hoy les acompañaré en esta emisión número 838. En este programa les traemos noticias directamente desde los territorios, en voz de las comunidades que luchan por el buen vivir, la dignidad y la justicia en nuestra región. Muchas gracias por su apoyo escuchando y compartiendo esta producción y un fuerte abrazo también a nuestra red de corresponsales y emisoras aliadas desde México hasta Panamá, porque sin ustedes este proyecto no sería posible. Nos vamos al corazón de nuestros territorios con los titulares de esta semana. En Nicaragua, el régimen de Ortega intensifica la represión al cancelar y confiscar los bienes de 1.500 organizaciones. En El Salvador lanzan plataforma para el Registro Nacional de las Personas Desaparecidas. En México, las mujeres indígenas elevan sus voces y sus aspiraciones. En Costa Rica, expertas y sobrevivientes de violencia sexual afirman que la violencia estructural impide el acceso a la justicia. En México, paro nacional de jueces y magistrados federales en protesta contra la reforma judicial impulsada por el gobierno. En Guatemala, una anécdota en el Día Internacional de la Fotografía. En Panamá, sindicatos y gremios en alerta tras designación del nuevo director de la Caja del Seguro Social. En México, 59 años de resistencia y voz indígena. A través de Radio Guaya. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Atención Costa Rica, este 28 y 29 de agosto te invitamos a ser parte de una gran movilización nacional por la educación pública y la agenda social en nuestro país. El miércoles 28 de agosto nos encontraremos en San José. Tendremos dos puntos de salida, desde el Parque de la Merced y desde el Pretil de la UCR, saliendo ambos a las 8 a.m. para llegar juntas y juntos a la Plaza de la Democracia. El jueves 29 de agosto, la acción será en todo el país, con expresiones regionales en cada comunidad. Marchamos porque necesitamos un pacto nacional por la educación pública que integre una agenda social justa y una transformación tributaria para un futuro mejor. Recuerda, la educación de hoy será paz en el mañana. Tu voz cuenta. Tu presencia es vital. Nos vemos en las calles porque amamos Costa Rica. En Nicaragua. Empezamos este informativo mesoamericano en Nicaragua. El lunes 19 de agosto del 2024, el régimen de Daniel Ortega, a través del Ministerio del Interior, ordenó la cancelación de 1.500 organizaciones de la sociedad civil y la confiscación de sus bienes, entre las cuales se encuentran, en su mayoría, asociaciones vinculadas a iglesias católicas y evangélicas, así como colegios de secundaria. El régimen acusa a estas asociaciones de incumplir con sus obligaciones. Sin embargo, la táctica represiva sigue el mismo patrón. Las instituciones del Estado se niegan a recibir los documentos de las organizaciones para luego acusarlas de no entregarlos. Entre las entidades confiscadas se encuentran diferentes órdenes religiosas de monjas como las que administraban los principales colegios católicos de Managua, Masaya, Carazo y otros departamentos. Esto ha representado un duro golpe para la educación secundaria, ya que según el decreto, dichos colegios pasarán a manos del gobierno. Ana Quiroz, directora de CISAS, un centro que trabaja por los derechos de salud de las mujeres en Managua y que fue una de las primeras organizaciones confiscadas, afirmó que con este cierre masivo ya se ha eliminado más del 70% de las asociaciones de la sociedad civil en Nicaragua. El régimen de Ortega quiere un control total del país, denunció Quiroz. Con el cierre de estas más de 1.500 organizaciones el día lunes y la confiscación de sus bienes, que se suma a la reforma a varias leyes que tienen que ver con el funcionamiento de las asociaciones civiles sin fines de lucro, el gobierno en primer lugar busca cerrar cualquier resquicio para la organización ciudadana. En segundo lugar, busca eliminar cualquier posibilidad de participación de la ciudadanía en la solución de sus problemas cotidianos. En el cierre de estas organizaciones, en este último cierre, se incluyó a numerosos grupos que trabajaban por el bienestar comunitario. Han trascendido las barreras políticas, ideológicas, económicas, geográficas, y se han volado ya con esto, con esta última medida, más del 73% del total de las organizaciones. Este nuevo esfuerzo busca mandar a la clandestinidad y a las catacumbas a cualquier tipo de acción comunitaria, gremial, organizativa, y busca además controlar a todo lo que se mueva. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas también se pronunció sobre estos nuevos cierres, considerándolos profundamente alarmantes. El grave impacto de estas medidas sobre los derechos a la libertad de asociación y expresión, así como sobre la libertad religiosa, hacen que cada vez sea más difícil la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, indicó la portavoz de la ONU, Liz Trussell. La ONU y otros organismos internacionales de derechos humanos han llamado repetidamente al régimen Ortega Murillo a que detenga la represión contra la sociedad civil. No obstante, lejos de atender esos llamados, las acciones represivas continúan. El jueves 22 de agosto, el régimen canceló 150 cámaras empresariales y asociaciones de empresarios. El abogado Juan Carlos Arce, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, afirmó que a Ortega nada lo frena en su afán de controlar todo el país. Después de cometer crímenes de lesa humanidad, la dictadura sigue desenfrenada, denunció el defensor. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Bueno, Voces Nuestras es importantísima la tarea que están haciendo, porque además desde Argentina venimos siguiendo y admiramos muchísimo el trabajo que están haciendo, así que creo que tenemos que compartir mucho más. Es muy importante la labor educativa, la labor creativa, dar espacio a las nuevas expresiones, las formas de decir, de narrar, de entusiasmar, y me parece que ustedes son un ejemplo a seguir y a compartir en toda Latinoamérica, así que felicitaciones y saludos, especialmente también a la audiencia, por supuesto, y las compañeras que conforman Voces Nuestras. Bueno, queremos enviar un abrazo fraterno y celebrar todo este esfuerzo de comunicación popular alternativa que está haciendo el Centro de Producción Voces Nuestras. Que sigamos haciendo relajo, que sigamos haciendo alegría para transformar y dignificar la vida de la gente. En El Salvador. El nuevo Registro Nacional de Personas Desaparecidas es una plataforma virtual innovadora que fue creada para sistematizar alertas tempranas y mantener un registro actualizado sobre desapariciones en El Salvador. Ante la ausencia de cifras confiables, esta iniciativa de la sociedad civil pretende apoyar en la búsqueda de personas y generar datos estadísticos cruciales. Con 12 desapariciones reportadas solo en el mes de agosto, la plataforma se convierte en una herramienta importantísima para impulsar políticas públicas preventivas y erradicar esta grave problemática. Edgar Franco, desde Radio YSUCA, tiene la información. El Grupo de Trabajo por las Personas Desaparecidas en El Salvador lanzó el Registro Ciudadano de Personas Desaparecidas. Esta plataforma digital busca apoyar la búsqueda y emisión de alertas tempranas de las personas desaparecidas. Idalia Cepeda, de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos, ASDEU, explicó que una parte de la población salvadoreña enfrenta casos de familiares desaparecidos. Mencionó que el Estado actualmente no cuenta con un registro de personas desaparecidas, por lo que han puesto a disposición disposición la plataforma de registro para generar una serie de acciones. Para que pueda vaciar los datos de la persona desaparecida en una plataforma virtual, segura, moderna y que pueda finalmente darnos cifras certeras. Vemos alertas en las redes sociales de este fenómeno, incluso tenemos la percepción que este año ha incrementado, pero como la información está reservada, lamentablemente no tenemos cifras concretas fidedignas de estas desapariciones. Entonces, como un esfuerzo ciudadano desde las organizaciones de sociedad civil, estamos lanzando este registro para que sirva a aquellas familias, a aquellas amistades o a las organizaciones de derechos humanos, desde el conflicto armado hasta las que están funcionando actualmente, para que puedan vaciar estos datos y así se generen alertas tempranas que ayuden a la búsqueda de la persona, pero además datos estadísticos, saber en qué zonas, si son mujeres, si son hombres, y así poder hacer propuestas de políticas públicas o programas que respondan justamente a la prevención y atenuar este fenómeno o a combatirlo. Asimismo, las organizaciones informaron que solo en el mes de agosto se registraron 12 casos de personas desaparecidas. 4 de estas fueron encontradas fallecidas. En agosto, nuestras organizaciones al menos hemos reportado alrededor de 12 casos de personas desaparecidas. 4 de estos casos, lamentablemente, se reportaron en un primer momento como desapariciones, pero finalmente fueron encontradas sin vida. Es decir, ya el tipo penal cambia como homicidio o feminicidio. Pues en estos 12 casos, la mayoría es una tendencia, ¿verdad? La mayoría son hombres los desaparecidos. Según las cifras que tenemos de las instituciones, cuando todavía era pública la información y también sobre nuestros casos. De acuerdo con el informe más reciente de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD, se estima que entre 2019 y 2022 se registraron alrededor de 6.443 reportes de personas desaparecidas, de los cuales el 37% aún no han sido encontrados. Por su parte, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos recibió 54 denuncias de desaparición desde enero de 2022 hasta diciembre de 2023. El Grupo de Trabajo por las Personas Desaparecidas en El Salvador lamentó que actualmente las instituciones del Estado mantengan en reserva los casos de personas desaparecidas y encontradas sin vida. Es importante que el Estado reconozca las desapariciones y que una vez lo haga, actúe para prevenir la desaparición como un fenómeno particular que no puede ser tratado como cualquier delito, añadió Cepeda. Desde Radio YSUCA en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Edgar Franco. En México. En México, el trabajo realizado por las mujeres a menudo no recibe el reconocimiento que merece, y las aspiraciones personales de las mujeres suelen quedar relegadas. Hoy, en un reportaje de nuestra compañera Leticia Hernández, de Radio Guaya, escuchamos las voces de mujeres indígenas que revelan sus historias desde sus territorios. Estas mujeres, que trabajan en las milpas, en las organizaciones comunitarias y en sus hogares, también desempeñan un papel crucial en el cuidado de la vida y la cultura. A través de sus testimonios, vamos a explorar sus sueños y desafíos, destacando la importancia de visibilizar sus contribuciones y aspiraciones. ¿Cómo están, amigos y amigas de América Latina y el Caribe? Les saludo desde Radio Guayacocotla, la voz campesina en México, y en este espacio de informativo Voces Nuestras queremos compartirles la voz de mujeres originarias que nos comparten sus historias y su forma de trabajo, además del por qué es importante visibilizar las aspiraciones de las mujeres que son madres. Escuchemos el siguiente reporte. Pues a veces en tiempos de cuando están creciendo las milpas, pues le ayuda a escardar a mi esposo. Escardamos tantito la milpa para que crezca bien. Ahora cuando no tengo mi maíz, vamos a traer maíz. Así nos ayudamos entre él y yo. O él va a chambear y nosotros lo escardamos la milpa. Escuchamos el trabajo de Leonila Tranquilino de la comunidad de Arroyo Grande, municipio de Tlachichilco. Como ella, muchas mujeres son las que sostienen la familia, el hogar y la milpa. Sin embargo, las mujeres realizan y resuelven actividades más de lo que pensamos. Es decir, ellas están en los campos agrícolas, en el comercio

pero que habían decidido quedarse a vivir en diferentes ciudades de Europa. Luisa estaba en la presentación de un programa de becas de resolución de conflictos y memoria histórica de INGUET y el Instituto Paulo Freire. Allí me presentó a Jasmina, quien me comentó que la madre de ella había compartido anécdotas y vivencias con el poeta Otto René Castillo. Contacté a la madre y me dieron cita en Bonefro, Italia, para conocerles y entrevistarles. Yo en ese periodo vivía en la ciudad de Roma y me fue muy fácil, pues, llegar con ellos. Campesino, con galán y con modesto, con el comandante Carlos, no hay miliciano con miedo. Coincidimos en muchas cuestiones humanas y políticas, y el viaje, que era para 3 días, se hizo casi de 6 meses, pues Cristiane y su compañero Guita me adoptaron como hijo en su familia, allí en su casa. En unos de esos 6 meses llegó de Berlín un compañero a quien le decían Perico, un chileno exiliado desde los días que Allende había sido derrocado, y llevaba con él lo que restaba de documentos del archivo Tina Modotti. Fue un momento particular, ya que ayudé a llevar los escritos, documentos y fotografías a un espacio que el comune di Bonefro había autorizado para el resguardo de dicho archivo. La flor más roja del pueblo. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Y así fue como conocí la historia de una fotografía que Tina había regalado y autografiado a Vittorio Vidali, el comandante Carlos, un español internacionalista que se menciona en la canción de la Guerra Civil Española, El Quinto Regimiento. Dicha fotografía fue mostrada a la Galería Throckmorton en Nueva York, y luego de constatar y verificar la firma de la fotógrafa, se hizo un ofrecimiento económico por dicha pieza. El cantante Mick Jagger se enteró de la existencia de esa preciada foto, hizo un ofrecimiento económico muy elevado, ya que él es fanático y coleccionista de la obra de Tina. Cristiane, que en su magnífica humanidad comunista comparte lo poco que tiene, decidió vender la fotografía a la galería con la cláusula de que esa foto esté expuesta al ingreso para que pueda ser observada sin pago alguno, porque si la vendía el cantante, esta fotografía sería privada. Esta mañana me desperté con el nombre de Tina y le pregunté a Cristiane qué significa el legado de Tina al mundo. Y nos comparte lo siguiente. Muy buenos días, mi nombre es Cristiane Barkhausen, yo soy biógrafa de Tina Modotti. Yo pienso que el legado fotográfico de Tina es muy importante porque nos ha hecho conocer la situación económica social de México postrevolucionario. Nos ha hecho conocer la gran diferencia social que hubo en aquel país. También nos ha hecho conocer las obras de los grandes artistas, los muralistas mexicanos. Pero Tina Modotti, en un momento de su vida, tomó la decisión de no seguir más fotografiando, sino de dedicarse al trabajo de solidaridad internacional. Eso también es un legado que nos ha dejado muy importante. Con la fotografía me he podido acercar estos meses al dolor testimonial de las víctimas del genocidio Xile en Guatemala. En mi vida he podido conocer a varias personas, hombres y mujeres, estrechar la mano de muchos campesinos que he documentado realizando sus trabajos, a mi madre y padre, mis hermanos. En el año 2016, la única vez que estuve en Cuba, conocí una familia en un lugar que se llama Alamar, donde año con año, en honor al nacimiento de Tina Modotti, realizan el festival Tina Entre Nosotros. Y luego de una gran charla con estas personas organizadoras, ese año el premio fue una foto que realicé en la casa de Cristiane, una imagen de Tina dentro de una chimenea en Bonefro. Gracias, Tina, por tu legado. Gracias, Cristiane, y gracias, Luisa, por esa coincidencia fotográfica tan valiosa.

Bueno, llegamos al cierre de esta emisión 838 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Y de verdad, muchísimas gracias por escucharnos. Gracias también a la red de corresponsales y a todas las personas colaboradoras que hacen posible este espacio informativo semanal. Y recuerden, por favor, visitarnos también en las redes sociales porque ahí podemos mantener contacto el resto de la semana. También pueden encontrarnos en nuestro sitio web vocesnuestras.org y ahí hay un montón de recursos y material educativo para descargar de forma gratuita. Les recuerdo que yo soy Génesis R. Cruz y que les estaré acompañando también la próxima semana con más noticias e información desde los territorios. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.